Mira, yo lo he hecho. Estos son los mensajes que ya leímos una vez, pero como que ahora ya están así reducidos. Jesús de Nazaret con Cristo. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Juan 7:15. La sorpresa de los judíos, o sea, de sus vecinos, amigos, de los que le conocían, era natural. Jesús de Nazaret era el obrero carpintero de su pueblo. No tenía, pues, estudios como los rabinos y sacerdotes de su tiempo. Pero Jesús tenía lo más importante, al Espíritu de Dios, el único y verdadero Maestro. Jesús de Nazaret ya no tenía la necesidad de aprender nada de los hombres. Y vino a este mundo para enseñar a los seres humanos a encontrar a Cristo en uno mismo, ya que cada ser humano es un Espíritu de Dios, que va creciendo, que evoluciona en este y en otros mundos, pero para crecer necesita del alimento espiritual que es Cristo mismo, aunque se le den diferentes nombres en las religiones humanas. Jesús de Nazaret vino a este mundo para dar testimonio de la verdad de Dios, pero otros espíritus muy avanzados también dieron testimonio de Dios, enseñando el verdadero camino para el ser humano, en este y en otros mundos del infinito universo. Y claro está que cuando Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, era Cristo o Espíritu de Dios que hablaba por su boca. Ya el apóstol Pablo mismo dijo: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Esto es lo más importante y necesario para todo ser humano en este y en todos los mundos del infinito universo. Sin Dios, nada podemos hacer de positivo. Todo es negativo. Es la ignorancia, las tinieblas. Y con Dios o Cristo, en cada uno de nosotros, todo es luz, verdad, amor y verdadero progreso y evolución espiritual. Hace muchos años que yo enseño estas cosas. La ciencia humana solo sirve en parte, ya que sus resultados son más negativos que positivos. La ciencia humana, el militarismo y las religiones han producido millones de muertos en la historia de la humanidad, mientras que la verdadera vida, la espiritual, es vida y paz. No hay que esperar, pues, ser salvados por la ciencia humana, religiones, partidos políticos, sectas, extraterrestres, etc., ya que el único que puede salvarnos, o mejor dicho, guiarnos, es nuestro Creador que llamamos Dios. Claro está que podemos ayudarnos unos a otros, ya que todos somos maestros y alumnos en nuestra vida. Meditemos bien estas cosas. No es lo mismo vivir la vida que vegetarla, y no vivir como verdaderos seres humanos. Amigos míos, no somos bestias, portémonos, pues, como personas humanas y sobre todo como espíritus que avanzan, que progresan, pero sin egoísmos tontos, sin tanta comedia humana. Procuremos, pues, ser verdaderos apóstoles de Cristo, o sea, seamos de verdad lo que somos, hijos del Creador del infinito universo. Y para esto basta que empieces a pensar por ti mismo, tener ideas propias, meditar estas cosas y no dejarte engañar por nada, por nadie, pero procurar crecer siempre espiritualmente. Cayetano Martí. ¿Quieres ahora leer esto? La verdadera iglesia de Cristo. Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías u otro de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado tú, Simón Barjoná, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Mateo 16, 13-18. Durante muchos siglos, la llamada Iglesia Católica ha fundado su papado sobre estos versículos, que el llamado protestantismo siempre ha negado. Pero los teólogos de ambos lados están equivocados, por la sencilla razón de que la opinión de los apóstoles y la gente en general era diferente, pero no la de Pedro, por ser la inspirada por Dios mismo. Aquí está la clave de todo. Es sobre la guía infalible de Dios mismo que los seres humanos podemos conocer y seguir la verdad, y no a través de las opiniones, filosofías o teologías humanas. La verdadera Iglesia de Cristo, la religión de Dios, no se funda en organizaciones humanas, sino en fe y actos positivos de cada ser humano. Y cuando Jesús nos dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, Lucas 6:20, queda todo aclarado. Somos nosotros, los obreros, los pobres del mundo, que estamos más cerca de la verdad. si escuchamos como Pedro la voz de Dios en nosotros mismos. En cuanto a los ricos, ya saben qué tienen que hacer. Jesús de Nazaret dijo que no se puede servir a Dios y al dinero, o se sirve a uno o al otro. Y a través de muchos siglos, los ricos han organizado religiones, sectas, sociedades, etcétera, que siempre han ido a parar a lo mismo, al poder y al dinero. Dichas organizaciones han tenido y tienen dogmas, creencias, ritos, teologías, símbolos, estudios secretos, filosofías, iniciaciones. Han escrito libros difíciles de entender por nosotros los pobres. Y estas organizaciones siempre han estado y siguen estando dirigidas por personas que se presentan al mundo como maestros, guías, representantes de Dios, etc. Pero nunca lo hacen sencillamente, trabajando y predicando. Ningún seminario, ninguna escuela esotérica, ningún ser humano pueden enseñar la verdad de Dios. Todos somos, pues, estudiantes. Escuchemos a Dios, pues, si queremos ser de verdad sus apóstoles y pertenecer a su verdadera organización, que solamente Dios conoce y dirige en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo. Pero Dios nos habla y nos deja ver claramente dónde está la verdad y la mentira. Procuremos escuchar, pues, la voz de Dios. Cayetano Martín. Bien. Como que de estos mensajes ya hablamos la otra vez, más o menos, hoy vamos a ver si podemos entrar un poco en este terreno tan desconocido, tan escabroso para mucha gente, tan manoseado como es el universo, el infinito universo. En la Biblia, que también ha sido tan manoseada, tan manipulada, encontramos, pero, palabras que nos ayudan bastante a aclarar todo esto. Ya leemos en Job que dice: el que hizo el Arturo y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del mediodía, el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Después sigue diciendo Job: extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. A veces hemos discutido este versículo, es muy profundo. Se trata de 4 o 5 mil años atrás de nosotros, que ya se escribió de que nuestro mundo está en el vacío y que cuelga sobre la nada. Escribí una carta al clero, no contestaron, y yo preguntaba: cuando aquellos hombres, sobre todo Giordano Bruno y Galileo, que decían que había otros mundos, y ¿por qué los castigaron? ¿Por qué el clero se puso en contra de aquellos hombres que decían la verdad? Y yo decía en mi carta: pues en aquellos momentos el Vaticano no conocía la Biblia, no la leía, o la leía demasiado. Y entonces, porque aquellos hombres les perjudicaban sus negocios, se cargaron aquellas pobres víctimas que decían que la tierra se mueve, está en el vacío. Pero esto ya lo había dicho nada menos que Job. Después, ya en un salmo, vemos que se nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay que ver que esto también, a veces hemos dicho algo, cuando Jesús nos dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Cielos! No un cielo, como dice la Iglesia Católica o protestantismo, testigos de Jehová, etc. cielos. Hay tantos cielos como mundos en el infinito universo. Y estos cielos no son una sala adornada con un trono de... No. Es simplemente el astral. Y el astral está en todas partes, está en todos los mundos. Pero hay un detalle muy curioso antes de entrar más en esto. Que el mismo salmista David, muchos siglos antes de Jesús, fijaos con la palabra que dice aquí, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Pasan los siglos y más siglos y más siglos y estamos siempre con las mismas: unos que creen en Dios y otros que dicen que no hay Dios, que no creen en Dios. Pero a través de tantos siglos, podríamos decir a través de miles de millones de años en nuestro mundo y en todos los mundos, es normal que sea así. Como la escuela, aquellos niños que a la escuela sí voy a estudiar y van con gusto, y otros de mala manera van a la escuela, y los más pequeños lloran. Siempre la misma historia. Los más pequeños, estos espíritus pequeños en nuestros mundos, y así nos entenderemos mejor, en nuestros mundos no quieren estudiar, no hay Dios, y así no estudian, no estudian la vida, para pisotear, la ensucian. Pero resulta que los demás sí, hay Dios, y se cargan de un montón de creencias, y cuando tienen todas aquellas creencias las dejan a un lado y siguen viviendo como aquellos que niegan a Dios, o peor, en lugar de vivir ensucian la vida. Pero vayamos a ver si podemos dar un poco de idea. Es bastante difícil traer palabras para esto, porque si uno no lo vive, si no lo experimenta, para después poder decirlo a otra persona para que tenga una idea, es bastante difícil. Se ha dicho, y sobre todo lo dicen los científicos en nuestro mundo, de que el universo partió de una explosión. Ya tenemos aquí el primer error, la primera animalada. El universo no puede partir, empezar de una explosión. Por la sencilla razón de que enseguida salta la mente, y antes de empezar, ¿qué había? Tendríamos que imaginarnos un vacío eterno, sin límites del universo, pero vacío todo, y una gran masa esperando ahí el gran día de la explosión para llenar el universo de mundos. Esto no cabe en la mente cuando empezamos a pensar, pero en armonía con Dios. Porque si no empezamos a pensar con armonía con Dios, falla todo. Porque cuando yo me refiero siempre a las ideas propias, estas ideas propias son las que Dios pone a nuestro alcance. Y son propias porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Os imagináis una eternidad ahí, podríamos decir, con un Dios sentado y brazos cruzados, descansando una eternidad para después venir un momento y decir a la gran masa, ahora explota y empezaremos a ser mundos. No. Esta explosión, de cierta forma, está bien en el sentido de que se reproduce. Podríamos decir que es la eterna explosión. Es como reencarnar. Estos mundos parece que reencarnan. Es por esto que en uno de mis mensajes yo decía que el maestro coge este trocito, tíralo y se convierte en un mundo, que son las explosiones una detrás de otra a través de la eternidad. Pero hay algo muy importante con todo esto. Poned bastante atención, porque yo creo que aquí para vosotros será un punto de partida muy significativo, muy positivo. No sé si aquí hay entre vosotros albañiles o yeseros, pero aún así todo, comprenderéis que el yeso, o el cemento, y en este caso hablaré del yeso ya que es de mi trabajo, de mi oficio, si lo pastamos, hacemos ahí una pasta, pero bastante espesa. En general, los yeseros tenemos que hacer el yeso muy claro para que tengamos tiempo de ponerlo al techo o la pared. Pero supongamos que lo hacemos bastante espeso y hacemos una buena bola como un melón. Y vamos a un balcón, determinado. Y cogemos aquella masa de yeso y la dejamos caer. La experiencia será mejor como más arriba estemos del edificio. Muchos pisos. Pongamos 40, 50 pisos. Un rascacielos, ala. Y tiramos la masa de yeso. Pastado. Cuando este yeso va bajando, con una cámara fotográfica podríamos hacer ahí las fotos y después hacer lo que dicen estas moviolas, estos retrocesos que hacen en la tele, y verías la masa de pasta, de yeso, que no se mueve. Es decir, va bajando, pero no explota. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega al suelo? Las personas que hayan tenido en su casa un yesero para hacer un poco de remiendo o un techo nuevo, saben que como te tiran el yeso así, por poco que caiga por el suelo, si la ventana está abierta, hasta llega el yeso a los vecinos. Los muebles, como se ponen, hay que quitarlos o taparlos, porque el yeso es espantoso, y el cemento también, pero el yeso, ya me diréis, aquello blanco por todas partes, ¿ves? Bueno. Entonces esta masa, si llega a tocar con el suelo, bueno, hace centenares, miles de trocitos por ahí, como estas bombas antiguas de metralla, que, bueno. Después, dejemos que el yeso se seque y vamos a buscar los trocitos en el suelo, por las paredes, si hay coches, bueno, como habrán quedado los coches. Cuando está seco, lo quitamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yeso, otra vez seco, pero ya está muerto. Aquí el yeso, si otra vez lo cogemos y lo ponemos con agua, ya no sirve. Ya no sirve. Sí, haremos una pasta, pero ya no se endurece, no sirve, está muerto. Ahora bien, vayamos a otra idea. Una tela, lienzo, que decimos los que pintamos o hemos pintado, porque ya no pinto mucho o no pinto nada ahora. La tela blanca, cogemos pintura y estos botes de pintura, lo veo, son bastante espesos, pero si los vamos aclarando con aguarrás o aceite de linaza, etc., cogemos un pincel y tiramos ahí, o hasta con el bote si queréis. La tela quedará completamente manchada de colores, e incluso podremos poner abajo un nombre, la firma, y después diremos que aquello es arte abstracto, pintura moderna. Pero fijaos con el otro detalle, de que la pintura que ha caído en la tela ha dejado simplemente manchas en la tela. Bueno, aquel cuadro lo ponemos en una sala de exposiciones y toda la gente, jóvenes, viejos, sabios, ignorantes, lo que queráis, todos estarán de acuerdo cuando el pintor les diga: ¿veis este cuadro? Lo he hecho así, tirándole la pintura. Claro, todos dirán: es natural. Ahora toda esa gente que está dentro de la sala, el pintor le diga: ¿veis este cuadro? Más o menos como un cuadro así. Mujeres, caballos, hombres, o montañas, casas, árboles. ¿Veis este cuadro? Sí. Pues este cuadro, dice el pintor, yo he cogido las pinturas así de claro y así de sencillo y he hecho así, ¡pum! Y he tirado las pinturas a la tela. Y mirad lo que ha salido. Para que lo entendáis más. Si yo os digo que este cuadro yo lo pinté así, tirándole la pintura, podréis creerme. Esto es imposible. Os callaréis, por respeto, por educación, si queréis. Pero cuando estaréis en la calle diréis: este hombre, claro, a su edad, este ya desvaría. ¿Cómo puede ser que tirando la pintura a la tela le han salido estas mujeres, estos caballos? Este hombre ya está para el arrastre. Esto es una animalada. ¡A caramba! Todos están de acuerdo que esto es un disparate. Poned atención a lo que voy a decir, Las explosiones en el universo. Digamos, la última explosión, ala, esta que ahora tenemos. Y decís a la gente, a todo el mundo, a toda la gente, toda. Es una explosión de una gran masa. Y de esta gran masa han salido trozos más pequeños que se han convertido en soles, mundos, lunas. Y en lugar de reventar o chocar, están en armonía. Ruedan con una matemática. Y además de esto, después tenemos estos mundos con esta vida física, y vemos que crecen plantas, animales, seres humanos. Y lo bueno es que estos seres humanos tienen un cerebro que piensa y hace cosas y hace inventos. ¿Cómo? Todo esto ha salido de la explosión, de haber tirado la pintura, de haber tirado el trozo de tierra ahí, ¡pum! Y la gente se queda: ah, sí, esto es natural. Es la naturaleza. ¿Es natural? ¿Cómo? ¿Qué pasas? No me dices que no es natural que yo, si tiro la pintura a la tela, salgan estas figuras. No, esto es una animalada. Y todos están de acuerdo que detrás del cuadro, decimos detrás en el sentido simbólico, pero quien ha hecho el cuadro, digamos detrás del cuadro, hay el pintor. la casa, el albañil. Y una mesa, el carpintero o el ebanista. Caramba, ¿qué vestido? ¿Detrás del vestido qué? La modista, el sastre. Alguien que lo ha hecho. El universo infinito se ha hecho solo. Con tantas maravillas, que la gran maravilla de maravillas somos nosotros. En todos los mundos, pero. Es decir, este ser que piensa. Y que puede elevarse tanto como el mismo que lo ha tirado ahí en el vacío. Es decir, que el quien ha tirado esta gran masa en el vacío la sabe larga, porque si tirando esta gran masa todo aquello explota y salen mundos con vida propia, con seres que viven y con seres que piensan, caramba, caramba. Y cuántas veces el salmista mismo, o el profeta, nos ha dicho aquello de, ¿y quién ha hecho el ojo no ve? El que ha hecho el oído no oye. Entonces podríamos decir nosotros, y el que ha hecho es el cerebro nuestro. Este sí que piensa, este sí que sabe. Si de nuestro propio cerebro salen tantas y tantas maravillas en nuestro mundo, todo lo que ahora estamos viendo aquí, los papeles, el libro, las bombillas, la mesa, la casa, el teléfono, el reloj, después ya los motores, las máquinas, ahora la energía atómica descubierta, todo esto, todo sale de la mente del ser humano, que este ser humano estaba en la gran masa, y cuando ha estallado, ha explotado todo, así, ¡bum! ¡Ah, ya está! Y miremos las maravillas que hay a causa de esta explosión. Supongamos que es una explosión sola. ¡Hala! Daremos un poco ahora de alegría a estos científicos. ¿Cómo resuelven ellos esto? Una gran explosión. Es más, esta explosión, esta gran masa, no es como el yeso que os he dicho, no ha chocado y ha reventado. Se ha desintegrado, pero de una forma que ha hecho trozos más pequeños, que después es lo que he dicho antes, le ponen el nombre de soles, mundos. ¡A caramba! ¿Pero por qué? Con esta explosión. Después encontramos en estos mundos de esta misma masa diferentes modos de vida. ¿Por qué encontramos a nuestro alcance una luna, por ejemplo, nuestra tierra y el sol, este, no los otros soles que no se ven a simple vista? Este sol que vemos a simple vista, esta luna y este mundo nuestro. De la explosión, un mundo que se convierte en un sol, otro en una luna y otro en un mundo donde hay esa vida que se mueve. ¿Ya estamos con las mismas? Echamos el trozo de pasta de yeso desde un balcón hacia la calle y cuando llega al suelo nos encontramos que hace tres partes de esta masa, supongamos tres partes. Y una es oro, la otra plata, plomo, la otra parte, ¿cómo? Hemos tirado una masa de yeso y ahora una bola aquí de oro, otra de plata y otra de plomo. ¿Cómo se explica esto? De la gran masa, un mundo que es un sol. Lo normal sería la luna y nosotros también ser un sol y toda la gran masa del universo ser iguales, soles, mundos con vida o mundos sin vida como aquí y otras clases de vida o sin vida. cosa muerta? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Cada día vemos lo mismo con el sol y nuestro mundo. Los días. Después, las estaciones del año. Vemos pues una matemática que los científicos y los astrónomos no nos aclaran. ¿Por qué esto así? Cuando yo dije en este mensaje de estos trocitos, digo que en el centro de la Tierra, además de haber capas de tierra diferentes, metales, y hay fuego también, pero hay vida. Lo chocante es que, no sé si lo habréis leído hace unas semanas, que la prensa anunciaba que unos científicos, creo que eran de Rusia, Moscú, encontraron en trozos de piedra, entrando muy a fondo así en la tierra, en cuevas estas, y unas cosas pequeñitas que empezaron a estudiar, y resultó que eran, ellos les dan nombres a estas cosas como células, pero vivas. Es decir, dentro de aquellas piedras, que seguro que no llegarían al centro de la Tierra, pero muy a fondo de la Tierra, seres vivos, vida. ¿Qué pasa pues con este ser pensante, este espíritu que está dentro del cuerpo del Yesero Cayetano, que puede ir dentro de la Tierra y decir hay vida, y después los científicos descubrir que hay vida? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ha ido dentro? Porque yo soy producto, como vosotros, de esta explosión que dicen ellos. Si puedo ir y ver siete planetas que están en línea y que los científicos dicen que chocarán, y yo puedo decir que no chocarán, ¿quién ha ido ahí a verlo? Porque yo estaba en cama. Y este señor de Madrid, que tantas veces os he explicado por la televisión, Jiménez del Oso, tuvo que decir: estos señores de París se han equivocado, no pasará nada. Pero a este señor en Madrid le habían dicho: ¿por qué no vas a Cayetano, a Mallorca? Y le dices: ¿cómo él ha visto que no pasará nada? Porque yo lo vi un año antes. Pero yo soy el yesero jubilado, y él es todo un doctor, además versado en la parapsicología. Y cuando veo que en Palma mismo se dan tantas conferencias diciendo tantos disparates, créeme, me causa pena. Ya Jesús de Nazaret ha advertido, y lo hemos repetido tantas veces por aquí: buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. El reino de Dios, que está dentro de cada uno de nosotros, no está en la parroquia, no está en el altar ni en el sagrario, ni siquiera en la Biblia, que es letra muerta y manoseada por los teólogos católicos y protestantes. No, este espíritu universal que dirige este dichoso universo, que se va recreando continuamente. Y me choca porque yo digo en uno de mis mensajes: trocitos de tierra ahí, ¡pum!, y se convierten en mundos. Y después, de una forma tan clara y tan sencilla, leemos la prensa. El astrónomo tal, o los astrónomos tales, norteamericanos, o rusos, o alemanes, han descubierto una nueva estrella. Han descubierto una nueva estrella. con tantos años que miran allí con los aparatos físicos, no la veían. Después la ven. Ah, no estaba. Claro, ha nacido. Pero ya estaba desapareciendo, o ha desaparecido. Claro. La recreación del maravilloso universo, podríamos decir, de la gran orquesta universal, y cuyo director de esta gran orquesta la llamamos Dios. Si queréis llamarle mente universal, pero rebajarlo a decir que, ¿qué diré yo?, que es electricidad, que es energía, que es átomo. Un ejemplo sencillo. Estas bombillas ahora están dando luz aquí, porque están en contacto con la fábrica, la electricidad. Pero ¿quién ha hecho posible que esta electricidad sirva para algo? Es el ser humano, que ha creado estas turbinas, estas máquinas, que producen esa corriente, esa cosa, las bombillas, etc. Pero la electricidad sola es ciego. Los átomos desintegrados son energía atómica, es ciega. Y cuando cayeron aquellas bombas sobre el Japón, Hiroshima y Nagasaki, cuando explotaron, mataron a mucha gente, porque aquello es ciego. Atreverse a decir que la energía es Dios es tener la mente, que diremos, muy calmada, muy encerrada, es decir, muy llena de telarañas, de polvo, que, y la mente tiene que estar limpia continuamente para que pueda dar vueltas, para que pueda marchar, para que pueda darnos ideas y nosotros meterle ideas a este cerebro, porque si no, ya veis, han hecho de Dios una cosa tan pequeña que se han atrevido, que Dios bajó a la tierra y estuvo 9 meses dentro del vientre de una mujer en Israel, que después nació, murió en la cruz y desaparece. ¿Qué Dios más pequeño, Señor? ¿Dónde ha llegado la mente humana a decir tales disparates? Y claro, y es porque no han entendido, muchas veces no han entendido a Jesús de Nazaret. Si lo han entendido, no han pasado de largo porque los intereses creados. Pero cuando Felipe dice a Jesús, muéstranos al Padre, a Dios, ¿y qué dice Jesús? Tanto tiempo que estoy aquí con vosotros, tanto tiempo que me ves, y aún no me has conocido, Felipe. Claro, los teólogos católicos y protestantes, los jesuitas en Palma mismo, me han dicho a mí personalmente, ¿ves cómo Jesús era Dios? Sí, pero no en el sentido que le dais vosotros. Porque usted mismo, que es un jesuita, y yo que soy el yesero, somos Dios. Como la piedra, como el pajarito, como el perro, todos somos Dios, somos parte de este Dios universal, porque Dios no tiene límites. Ya veis, se escribe después en el Evangelio que Jesús se va al cielo cuando ha resucitado y está al lado de Dios, sentado al lado de Dios. A ver si vosotros que estáis aquí sois capaces de, venga, sentados, al lado de la vida, a ver si podéis sentarse al lado de la vida. ¿Podéis? Sentarse al lado de una persona o una planta o un animal que tenga vida, esto cambia. Pero no, sentados al lado de la vida, donde tengamos que sentarnos, si todo es vida. Podéis sentarme, pero no será al lado. Es como una gota de agua sacada del mar Mediterráneo, que volvamos a un vaso de agua de allí y la echamos otra vez y le decimos ponte al lado del agua, universo nunca ha tenido principio, por la sencilla razón de que Dios nunca ha tenido principio. Cuando decimos Dios, es para dar esta idea de esta grandiosidad. Los testigos de Jehová han metido tanto ahí la cosa de que es Jehová, se llama Jehová. Pero es que tiene que ver si se llama Jehová o Antonio o Juan o Miguel. El nombre que le damos es lo de menos. Damos nombres a las cosas. No, dicen ellos. La Biblia dice que su nombre es Jehová. No, porque la Biblia estaba escrita en hebreo. Y sigue estando los pergaminos. Pero antiguamente, la palabra Jehová, en el hebreo, en tiempos de los apóstoles, o en tiempos de los rabinos, en tiempos de los profetas, etc., la palabra Jehová no existía. Y el judaísmo como religión tampoco la emplea, porque no es una palabra hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos dicho a veces que Moisés, cuando oye la voz en el monte Sinaí, ahora tú me dices si vaya a Egipto y diga al faraón que me lleve al pueblo judío, a los israelitas. Y el faraón me diga, ¿quién te envía? Y la voz que le habló no dijo, ha dicho Jehová. Vas y le dices, yo soy el que soy. Meditad bien eso. Yo soy el que soy. Porque ninguno de nosotros que estamos aquí ha sentados, sin Él no podemos ser. Él es el único que es. Y nosotros somos por Él. Mundos, soles, plantas, animales, personas, diremos personas, en otros mundos no se les llama de esta forma, estos seres que viven en todos estos mundos, somos todos, porque Él es. Simplemente nos reproducimos, reencarnamos, los mundos se reproducen. Podríamos decir, se reencarna. ¿Queréis el nombre de esto de explosión? Explosión, pero explosión tras explosión, eternamente. Hasta podríamos decir que es Dios mismo que se está Él mismo recreando. No porque tenga necesidad de recrearse, simplemente para dar vida a sus ideas, a sus pensamientos. Imaginemos cuando yo pintaba este cuadro, que es una copia, pero imaginemos de haber tenido yo poder suficiente para decir, ahora que termino de pintarte, ahora tú, mujer, tú, hombre, caballo, empezad a tener vida propia, salid de la tela, cabalgad, y vosotras plantas, árboles, creced, y tú sol alumbra, vida a esto. Pero esto lo hace Dios. Piensa y pone en práctica sus ideas, sus pensamientos, les da vida, vida propia, tan profunda que hay que ver dentro ya de los animales lo que están haciendo ya los animales, caramba, que ya piensan a su manera, a su cosa. Y las plantas también, se puede hablar con las plantas, no son disparates esto. Cuando Francisco de Asís decía el hermano sol o la hermana piedra o el hermano lobo, es porque él ya había ido muy lejos, y ahora estos días irán precisamente a Asís, los cantamañanas estos de las religiones, los mandamases, los sabios de la tierra en cosas de Dios, pero que no sabe nada, a rezar por la paz del mundo. Irán ahí a Asís, San Francisco de Asís, la paz del mundo. Esto parece más una blasfemia que un acto espiritual, porque no es ir a rezar ahí por la paz, es decir a los jefes de los estados, coged las armas y echarlas todas al mar, vivamos todos en paz, con justicia, quitemos las fronteras. ¿Os dais cuenta? Os estoy hablando del Dios universal, no de dioses de religiones. Os estoy hablando en nombre de Dios, en nombre de Cristo, no en nombre de organizaciones. Porque podéis estar seguros que dentro de una organización humana, llámese católica, protestante, budista, mahometana, espiritista, rosacruz, templarios, masones, todo lo que queráis, si os metéis dentro de una organización de estas, estaréis toda la vida perdiendo el tiempo si vosotros no dais un paso adelante. Porque las organizaciones, las religiones, solamente enseñan cosas que en general están fundadas en libros. Pero ¿de qué nos sirve que nos indiquen el camino si no andamos? No se trata, pues, de ser católico, protestante, testigo de Jehová, masón, rosacruz, templario, no. Se trata de lo que he dicho tantas veces por aquí, por allá. Y la cosa es tan sencilla: de ser lo que somos, seres humanos. Vivir la vida, no ensuciarla, quitar todo lo negativo de nuestra mente, no consentir que nos estropeen la mente, que nos droguen, porque no nos drogan solamente con hierbas o con tabaco o alcohol, nos drogan con tantas y tantas cosas: religiones, partidos políticos, filosofías, creencias de aquí, creencias de allá. Que después viene lo que hemos dicho aquí, que llega un momento que ya no crees nada, claro. Pero si no se trata de creer o no creer, creer o no creer en Dios es lo de menos. Hay que sentir a Dios, y sentirlo es simplemente vivir la vida, caramba. No ensuciéis la vida, vivir la vida. Somos seres humanos, no somos animales, no somos bestias. Y después, ¿qué pasa? También tantas veces lo que he dicho por aquí, que si en nuestro cerebro metemos las cosas positivas, cuando queremos sacar algo es positivo. Maestro, Señor, habla tú, que yo te oigo, te obedeceré. Ahí está. Y entonces no es necesario ir por la vida: yo soy el apóstol, yo soy el tal, yo soy el cura, yo soy el pastor, yo soy rosacruz, yo soy un fraile, yo soy una monja, yo creo en Dios, yo... ¡No! Se trata de vivir limpiamente. Limpiamente, empezando por el cerebro. Después el cuerpo, sobre todo dentro. En este caso podríamos decir meter en nuestro estómago según qué cosas. ¿Y qué pasa si después vamos quitando todo lo negativo, como tantas veces hemos repetido por aquí, de odios, venganzas, egoísmos, ambiciones, esas tonterías, y vamos llenándonos de paz, de justicia, del verdadero amor universal? Tenemos sueños normales, tranquilos. Empezamos a hacer el viaje astral de forma ya consciente. Oímos voces, vemos cosas en el astral, y a veces ya sin estar en el astral, y empezamos a tener un contacto directo con el gran maestro universal, que le han puesto el nombre de Christos, Espíritu, Cristo, traducido en nuestros idiomas, pero es la mente de Dios. No hablo de Jesús de Nazaret, cuidado, y ahí en este mensaje hablo claro: Jesús el hombre, una cosa; Cristo universal, otra, que estaba dentro de Jesús, como Pablo cuando dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús, sino Cristo, porque Jesús del hombre no podía vivir dentro de Pablo. Y entonces, cuando se van aclarando las cosas, ¿qué pasa? Que la telepatía, la transmisión del pensamiento, el viaje astral, el éxtasis, y hasta sin miniatura, ya hasta la levitación, hay tantas y tantas cosas que las vives de una forma normal, pero no para hacer teatro, porque el teatro no sirve. ¿Cuántas veces os he dicho que adelantaríamos? Supongamos que yo ahora estoy sentado aquí, me voy meditando y... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso? Unos pensaríais: nos ha hecho ver esto, nos ha hipnotizado a todos. Otros dirían: no, esto es un milagro. Otros, en fin, serían opiniones que después pasa el tiempo, nos quedamos con las dichosas opiniones, pero siempre estamos con las mismas. ¿Cuántas veces he dicho, cuando oís hablar dos personas que hablan un idioma extraño, pongamos inglés, o hebreo, o árabe, ¿qué dicen estos? No los entiendo, estos seguro dicen, parece que dicen disparates. No juzgues. Cállate. No juzgues. ¿Quieres saber lo que es? ¿Hablan? ¿Lo que dicen? ¿No? La cosa es muy sencilla. Ya la tenéis en vuestra mente vosotros. Aprende el mismo idioma que ellos y entenderás a estas personas. Hablaban en inglés, pero he aprendido inglés y ahora los entiendo. Hablan en inglés. También sé alemán. ¿Y estos hablan alemán? Sí, también, porque yo conozco el alemán. ¿Cuántas veces han venido personas por aquí y me han dicho: esto del viaje astral yo lo acepto, no porque tú lo digas, sino porque a veces he soñado que volaba y a veces me he encontrado en algún sitio que yo no había estado nunca? Después he ido ahí a comprobar la cosa y a veces me lo han dicho así. No creo en el viaje astral porque tú lo dices, sino que tengo pequeñas pruebas, y estas pequeñas pruebas me demuestran que lo que tú dices es verdad, que si voy avanzando en esto, llegaré a la plenitud del viaje astral. Ah, ahí está la cosa. No os dejéis engañar, pero como este señor que vino a Palma, que esto también tantas veces que he dicho por aquí, dar unas conferencias sobre estas cosas, y el periodista le dice: háblenos usted del viaje astral. Cuidado, que esto es muy delicado, porque sale una energía del cuerpo físico que puede quedar enganchada en el pararrayos o en la antena de un televisor. Y este señor vino a Palma a dar conferencias de cosas que francamente no entiende. El asunto está claro. Es mejor que se callen estas personas, porque ellos no avanzan y dejan avanzar a los demás, y se cumple lo que dice Jesús cuando dijo a los sacerdotes de su tiempo, a los rabinos, a los levitas: vosotros sois piedras de tropiezo, vosotros no entráis en el reino y no dejáis entrar a los demás. El universo, Dios, nosotros. Podréis leer muchos libros, porque hay mucha gente que escribe libros, se aprovechan de la gran ocasión para pasarse la vida sin trabajar, así de claro y así de sencillo, y escriben libros, más libros, más libros, y en todo el mundo hay millones y millones de toneladas de literatura defendiendo unos una cosa, otras otra, y sobre las escrituras no solamente la Biblia, todas las escrituras, empezando por los Vedas y el Bhagavad-gita y los, el libro de los muertos y el Corán y en fin. Y después, a favor de Dios, en contra de Dios, de una forma atea, de una forma muy religiosa, que la gente lee libros y libros y libros y escucha conferencias y acude a ti y acude allá, pasan los años y millones de seres humanos se encuentran no como antes, sino peor que antes, porque por lo menos antes, cuando eran niños, estaban más limpios de mente. Dejad que los niños se acerquen a mí, dice Jesús, porque de ellos será el reino de Dios. Y si no os volviereis como niños, no entraréis. No se trata de ir a Dios sabiendo cosas y cosas humanas, de tejas abajo, porque las cosas de Dios no las encontraréis en ningún libro, ni siquiera en la Biblia. No las encontraréis en mis palabras, ni en las palabras de nadie. Las cosas de Dios las encontraréis vosotros mismos, dentro de vosotros mismos. Es por esto que a veces he dicho aquí a María misma, cuidado con esto de cuando se trata de comer la parte vegetal, la parte animal, la carne, las verduras, las legumbres, cuidado con todo esto. No se puede decir a la gente de golpe, esto es así, no. Darle simplemente ideas sencillas, no apretar a nadie, no forzar a nadie, pero continuamente diciéndole, anda, sube la montaña, caramba, ve hacia Dios. Y esto de subir a la montaña es una forma simbólica, está dentro de ti mismo. Cuando Jesús ha dicho, abre las puertas y entraré y cenaré contigo, caramba, abre las puertas. Claro, no es Jesús que lo dice, es el Cristo universal por boca de Jesús. Yo entraré. Después ha venido la teología católica y dice, bien, entrará, y han convertido la hostia en palabras allí simbólicas desde el cura, ya tenemos a Dios que entra, el Cristo entra por la boca, con la hostia, ha entrado. Porque al cabo de unos días, o de unas horas, aquella persona católica que ha comulgado, se encuentra en ayunas. Y se encuentra en ayunas en las cosas espirituales. Porque a lo mejor sale de comulgar y por la calle se encuentra con un coche que pasa, una moto que le asusta y allá se pone, ¿eh? O si hay agua y barro ya de oído, como le pone el vestido, el traje, ya, y aquella armonía de este Dios que ha entrado, que si Dios no ha entrado, si no es así, estas cosas son simbólicas, hay que entrar de verdad, aunque sea en el sentido simbólico, pero ya de una vez, que Dios guíe tu vida, porque es Él el único que puede guiarla, ya que Él es el único que nos da la vida. Es por esto que cuando se nos habla de esto del aborto, hay que ir a este punto básico. ¿Quién puede en el mundo nuestro, quién puede disponer de la vida de otro? Nadie. Podríamos decir a los jefes de todas las naciones, a los generales de los ejércitos, ¿puedes tú dar vida? No, entonces tú no tienes derecho a quitarla, ni en nombre de la patria, ni en nombre de Dios, ni en nombre de defensa, ni en nombre de comedia. Si tú no puedes dar la vida, no puedes disponer de ella. Si es que, si estáis contra el aborto, tenéis que estar contra todos los ejércitos de la tierra. Ah, esto sí que es el gran aborto. Y esta mañana, cuando he visto el informativo balear, que estos dichosos tordos en Mallorca, ¡cuidado!, ha dicho el gobierno, el Consejo de Mallorca, ¡cuidado!, no se pueden comer,

¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanta religión y tanto partido político?